Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Está bien. Admito que la reforma hacendaria se vaya al diablo. Acepto que la reforma política también. Accedo a olvidarme de las candidaturas independientes. Soporto cualquier decálogo que quieran recetarme. Abomino de las bodas entre homosexuales. Prometo no adoptar. Aplaudo o rechazo las coaliciones según el gusto del cliente. Todo eso sí, pero por favor, quisiera pedir encarecidamente a los señores diputados que dejen los puentes como estaban, que los pasen a viernes, aunque procuren de perdida que los lunes de puente ni haga frío ni llueva. Todo con cargo al presupuesto, desde luego. Este pasado puente fue un fraude. ¡Ero! ¡Ero! Le gritaba yo. Como yo, millones de personas lo pasamos atejonadas en nuestras cuevas, tembelequeando como gallinas compradas, con el gesto exprimido de limón y las almas revueltas como camas sin hacer. Esas son. Quise gritar y grité. Es que uno espera su puente pleno de ilusiones. Se imagina a sí mismo cazando mariposas en la Marquesa, escribiendo poemas al lado de un arroyuelo en Valle de Bravo, jugando a dejarse alcanzar por un par de primorosas rubias en las playas de Acapulco, o arrojando nuecesillas al aire y atrapándolas con los dientes en cualquier bosque frondoso. ¿Y qué resulta? Nubarrones, lluviecita, cazatontos, heladas, estornudos, gripe, llanto, desazón. ¿Por qué tuvieron que meterles mano los diputados a los puentes, que también estaban? Si de por sí no hace nada, ¿por qué lo vinieron a hacer donde no se necesitaba? Que no me vayan a salir con eso de la productividad y el progreso y la patria, y menos a ellos. Debieron dejar los sagrados puentes como estaban, con todo y su incomparable aroma a prohibido. O de perdida pasarlos al viernes. El lunes no. El lunes, mira, es un día gacho. Además de que en cada lunes ya de por sí teníamos medio puente caminado. En lo que llegábamos tarde al trabajo. En lo que tomamos nuestro Alka-Seltzer. En lo que platicamos nuestras peripecias del fin de semana. En lo que charlamos por la charla misma. Y en lo que decidimos empuñar la garlopa o teclear en la computadora. Ya se nos fue mediodía. La otra mitad, pues ya se pasa como sea hasta arribar, como náufragos a la hora del amigo. El viernes, en cambio, llega con toda la carga emocional que se ha acumulado desde la era de las cavernas. Es una delicia cachonda esperarlo, imaginarlo, soñarlo, e iniciar desde el principio de semana nuestra cuenta regresiva hasta llegar a él. Faltan 4, 3, 2, ¡arrancan! Pasamos la semana entera relamiéndonos, encandilados por las promesas de la holganza. Los días del trabajo así, o lo que se le parezca al trabajo, se escurren como agüita fresca. Ahora sí, de por sí el viernes es la antesala del paraíso. ¿Se imaginan ya lo que sería convertirlo legalmente en paraíso y bebernoslo bien copeteadito de sábados y domingos, rascándonos el ombligo? Lo que no tengan que hacer, no vengan a hacerlo aquí, señores diputados. Che, puente de la Constitución que nos tocó. Me refiero, claro, al puente, no a la Constitución. Hoy puede ser un gran día y mañana también.